siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su nuevo programa Arte C, arte contemporáneo, arte contexto, arte y cultura, arte conciencia, arte y comunicación. El día de hoy vamos a hablar de los festivales que están por venir y de los que tenemos ya cerca, así que tenemos hoy a nuestras invitadas de la Fundación Rosas Botrán, Ana Lorena Núñez, que es artista seleccionada, Pina, también artista seleccionada, Fabiola Aguirre, también artista seleccionada, y Mariana Solórzano, directora cultural de la Fundación Rosas Botrán. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Si quieren, se presentan ustedes una por una o comenzamos contigo, Mariana, hablándonos con mucho poco gusto. De la fundación y de lo que es el Festival Arte en Mayo. Gracias, estamos felices de estar acá con ustedes a un día de celebrarse la inauguración de todo este festival que inició con actividades diversas en el mes de abril y bueno, sigue adelante con el mes de mayo. Y te agradecemos mucho por el espacio, ¿verdad? Porque son estos los espacios que necesita Guatemala para poder dirigirnos. De nada vale la gestión si no podemos comunicar, y el arte es comunicar, claro, también, ¿verdad? No sé si quieres que te comience a comentar un poco respecto de la fundación. Sí, por favor. Gracias. Pues Fundación Rosas Botrán nace en los años 90 con una visión muy clara de la sensibilidad al arte, a la promoción cultural, pero de la mano del motor, ¿verdad?, del corazón, que es la parte social. José Rosas Botrán, presidente de la institución, desde muy temprana edad tuvo un toque con el arte y quiso compartirlo a toda Guatemala, realizando estos eventos culturales, exposiciones de arte, en esos años en el Hotel Westin Camino Real, en donde el objetivo era poder recaudar fondos para apoyar a causas necesitadas. Llegamos, ¿verdad?, a todos estos proyectos y en un momento de todo el recorrido se toma la decisión de apoyar y enfocarnos especialmente en uno, que es Hospicio San José, y se decide adquirir un terreno ubicado actualmente en Bárcenas, que tiene 3 manzanas de terreno, y se traslada a la casita en donde actualmente estaban viviendo los niños y se transforma en un hospicio hospital, en donde de la misma forma integral que se atendían en esa casita, solamente que ahora en una estructura, en una infraestructura en donde los niños podían estar en un ambiente agradable. Luego este Hospicio San José, estas tres manzanas de terreno se cambian totalmente y se convierte en Campus Médico San José, en donde se instala el Instituto de Investigación Genética INVEGEM y CREA, que es el Centro de Rescate de Patrimonio Cultural y también de Arte Contemporáneo. Entonces se convierte esto en ese corazón, ¿verdad?, que late, que nos hace y nos motiva seguir trabajando en todos estos proyectos totalmente de la mano al arte, que es lo simpático de todo el asunto, porque no hemos podido realizar un solo evento de recaudación sin que pensemos en que vaya de la mano de la transformación, ¿verdad?, de lo que sabemos, de que el arte transforma vidas. Y que vuelvo a conversar de José Rosas Botrán, él tiene claro, ¿verdad?, y el corazón, creo, partido en dos, en donde apoya, la inversión va dirigida al apoyo cultural y también al apoyo social. Luego de todo esto de lo que les comento de la parte social, porque creo que es importante que sepan qué es lo que nos motiva, ¿verdad?, porque todos tenemos una intención en la vida. Entonces, si hablamos de lo que ha sucedido en el Festival Arte en Mayo, han sido 18 años. Recuerdo que Arte en Mayo se realizaba en el Hotel Westin Camino Real, se hacía una exposición de 3 días, se tenía una venta espectacular y gracias a la sensibilidad de los artistas, al lazo con el coleccionista y la fundación, se lograban pues todos estos proyectos. Luego tenemos la invitación del Museo de Arte Moderno Carlos Mérida a través del arquitecto José Mario Maza, a quien estamos muy agradecidos, y nos abre las puertas para poder tener una exposición ya en un escenario, en un museo. Fue motivante, felices, ¿verdad?, de que la exposición ya no solo duraba 3 días, sino que era un mes de arte, en donde sucedían cosas. La selección de los artistas cada vez tuvo un carácter más formal, ¿verdad? Se unieron al grupo diferentes personalidades que seleccionaban las piezas, ¿verdad? Selección como curatorial. Y era fascinante ver cómo se descubría hasta el día de hoy es fascinante ver cómo se descubre a tantos artistas jóvenes emergentes que nunca hemos hecho esta convocatoria, siempre se ha realizado abierta precisamente por esto, porque queremos ser incluyentes. La Fundación nunca ha tenido un parámetro en donde pueden participar artistas específicos, ¿verdad?, tradicionales o etcétera, etcétera, sino que siempre tenemos esta abertura para que podamos descubrir todos estos talentos. El día de hoy, Festival Arte en Mayo regresa como un festival, ¿verdad?, porque dejó de serlo cuando estuvimos solamente en la exposición Arte en Mayo, y tomamos la decisión de, después de que nos hicieron muchas, muchas invitaciones sin los mismos artistas, ¿por qué no hacer el evento en las diferentes sedes de la Fundación y convertirlo en un festival? Es ahí en donde tomamos la gran decisión de vida, ¿verdad?, de poder hacerlo en nuestros espacios. Cambian muchas cosas, ¿verdad? Tendríamos que realizar una agenda cultural con actividades, una inversión más fuerte, porque queríamos traer artistas de Centroamérica. La Fundación tiene como un objetivo ser plataforma para los artistas centroamericanos, porque creo que ya existe a nivel internacional todo el fortalecimiento de Latinoamérica, y nos enfocamos en Centroamérica precisamente por eso. La red de artistas centroamericanos es impactante, y que esa red pueda ser llevada a los coleccionistas y amantes del arte sería espectacular. Así que al día de hoy, ¿verdad?, estamos felices de poder presentarles este festival fortalecido y con una interacción de estudiantes, amantes del arte, coleccionistas, genial. ¿Ustedes tienen en la Fundación programas específicos para juventud? Y bueno, tú ya me dijiste que abarca toda Centroamérica, pero ¿cuál es la proyección que ustedes tienen de aquí a futuro? Y relacionado con los programas directamente a la juventud. Te puedo comentar de que En este momento se está creando el programa de educación para poder llevar a toda el arte a todas las escuelas. Me refiero a llevar el arte, es poder trasladar a todas las escuelas, colegios, universidades, a que visiten las galerías. Es un programa de educación que será impartido por una persona específica, ya se está llevando a cabo. Diego Ventura está liderando el programa y estamos gestionando con las escuelas para que podamos generar movimiento este año que nos queda y poder iniciar el siguiente año con más fuerza. Es un proyecto piloto que sin duda alguna va a tener muchos frutos. Y la parte artística, ¿verdad? Como un programa de seguimiento, te puedo comentar de que generamos un círculo de comunicación entre todos los artistas de Centroamérica, en donde se están intercambiando ideas, se están intercambiando portafolios, realizamos exposiciones internacionales y llevamos, ¿verdad?, promover artistas de Centroamérica a subastas. Tuvimos una experiencia bastante agradable en Miami y se generó un movimiento bastante fuerte en donde nos dimos cuenta que el desconocimiento afuera de lo que está sucediendo en el arte de Centroamérica es bastante fuerte. Por eso también se tomó la decisión de registrar todo esto que está sucediendo habían muchas personas que no sabían que Centroamérica tenía tanta fortaleza, y se edita el primer libro en donde se registra la parte de la historia del arte, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en París, en Nueva York, etcétera, acá también estaba replicando y venimos de la misma mano, ¿verdad? Y esto es el libro entre siglos. El objetivo de este año que queda y del siguiente año es seguir llevándolo a cada país, porque se realizó sin fin de lucro, se imprimieron 3,000 ejemplares, hay 155 obras que representan a la región de Centroamérica, más la parte de cada historiador escribió de su historia de cada país, y la idea es poder llevar este libro a bibliotecas, universidades, galerías, etcétera, para que puedan tener como un registro, ¿verdad? Es un embajador entre siglos. Muchas gracias, Mariana. Vamos a un corte y regresamos nuevamente con nuestras invitadas. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo.

y es en esta misma temática, el individualismo, la plenitud de la persona como individuo, ¿verdad? Muchas gracias. Mi nombre es Ana Lorena Núñez, yo soy artista plástica también, trabajo técnica mixta, me gusta mezclar la fotografía con la pintura, y básicamente mi trabajo está enfocado hacia la mujer y la niña. Vivimos aún en una sociedad donde todavía el machismo es muy fuerte y donde las ideas y la mujer no ha terminado de llegar a un crecimiento total. Existen barreras y parte de mi trabajo es lograr exponer estas barreras y darle una voz a todas las niñas y a todas las mujeres que en algún momento hemos pasado por una situación donde nuestros derechos no se han dejado valer y no tenemos una voz. Ok, muchas gracias. A esto me lleva a la pregunta, tú hablabas de ser incluyente, pero me llama la atención que en este momento las personas invitadas sean solo mujeres. Pues la verdad es que fue a propósito, ¿verdad? Fue a propósito porque creo que es importante que podamos reflexionar, ¿verdad?, de todas estas expresiones, tanto de Ana Lorena, de Pina, las expresiones de Fabiola, y que de alguna manera las mujeres estamos empoderadas de una forma positiva, ¿verdad? No es una demanda, no hay cosas obscuras detrás, sino que es algo con plenitud a expresiones que quieren generar cambios en la vida de personas, de niñas, de mujeres, de un cambio de pensamiento también en el hombre, ¿verdad?, de forma positiva. Así que por eso es que venimos juntas, ¿verdad?, para que todos puedan enterarse de lo que está sucediendo y de que la mujer en el ámbito artístico cada vez llena más espacio, ¿verdad?, de la mano de todos los buenos artísticos también, de los buenos artistas masculinos, ¿verdad?, porque creo que todo esto es un círculo de arte y que siempre se convierte como en una fiesta artística, ¿verdad? Visualmente hablando y con la propuesta visual, ¿han encontrado ustedes alguna diferencia entre lo que expresan los hombres artistas y las mujeres artistas? ¿O hay algo muy marcado ahí? De forma personal considero que no, es una opinión que he visto durante estos años, ¿verdad?, de las expresiones, y por eso te menciono, ¿verdad?, que la mujer ha llegado a un nivel en donde hay equilibrio. Okay. Pienso que es lo mismo de la sanación, ¿verdad?, y el arte sana, ¿verdad? Es una opinión personal, el arte sana bajo y transforma, porque creo que lo que hace 5 años era Guatemala, no solo por lo que está haciendo Fundación Rosas Botrán, sino que todas nuestras las instituciones hermanas, ¿verdad?, que están generando todas estas propuestas. Incluso mencionaba anteriormente en una entrevista que la política ha cambiado, ¿verdad? Ya la inclusión de la juventud, del empresario, etcétera, etcétera, ya no es la misma, la respuesta ya no es la misma, pero a veces no entendemos por qué. Pero creo que es claro, ¿verdad? El arte y la cultura estamos nosotros decidiendo tener una identidad con todo esto que estamos aprendiendo y que nos están educando. Sin embargo, yo puedo ver a nivel externo que todavía hay un cierto inconformismo ante los espacios que se están trabajando, que se están manejando. Por ejemplo, me llama la atención que en Guatemala no existe un festival de arte guatemalteco que sea derivado de los fondos del Estado, apoyado por las políticas de Estado, sino que lo que se está haciendo es, a través de capital privado, se está haciendo una proyección del artista y se está tomando a los artistas de una manera más general, como a nivel centroamericano, no guatemalteco. ¿Qué me puedes tú comentar de eso o alguna de ustedes que quiera dar opinión al respecto? Pues sin hacer propaganda, la municipalidad acaba de terminar un festival cultural por parte de la municipalidad donde llevan el arte a muchas zonas y yo he participado, me han invitado y, y sí se hace. Tal vez no con el nivel de una bienal como la de Venecia, pero sí se lleva el arte a todos lados. Y es increíble ver niños, gente que no tiene acceso a galerías o al arte, que normalmente no lo busca, que tal vez de casualidad fueron a pasear al Parque Central, a la Plaza de la Constitución, y miran el arte, opinan, se les abre la mente. Yo creo que esta generación que viene va a tener, bueno, tiene más acceso al arte. Es más, por eso los murales, a mí yo fui invitada al mural por parte de la municipalidad, y para que la gente vea en la calle el arte, como lo hace Rosas Botrán al principio de año, todos los años del arte a la calle, para que la gente tenga acceso al arte. Pero la gente que va en la calle, no solo los diputados. Pues yo quisiera tal vez solo agregar que tienes razón en la parte de que siempre hay mucho individualismo, ¿verdad? Y creo que estamos en el camino, ¿verdad? Porque todo va conjugando. Así que la fundación es lo que espera, crear todas estas sinergias, ¿verdad? Y que en un futuro podamos unirnos todos y que no solo sea un festival acá, una exposición, sino que hagamos algo mucho más grande y que no existan como estas las etiquetas, ¿verdad?, de los grupos artísticos, sino Correcto. Que sea un todo. Esa para mí, ese es mi sueño, ¿verdad? Y estoy segura que se va a hacer realidad, porque creo que con una intención adecuada todo se puede llevar a cabo. Por favor, Pina. Otra cosa muy buena que está haciendo la Fundación Rosas Botrán es que está modificando su formato. No solamente es una exposición donde hay esculturas y pinturas, ahora también hay performance, hay instalaciones y distintas actividades en diferentes lugares, como también lo hicieron en la UNIS. Y ese proyectar el arte como se está viviendo en todo el mundo, actualizarnos a cómo está el uh-huh, arte, uh-huh. Que no solo, que el arte ya no tiene barreras, ni solo medios, no solo la pintura, sino que otras expresiones. Y esto pues es buenísimo que Fundación Rosas Botrán tenga esta evolución también. Claro, diversificación. Sí. ¿Alguien más quiere decir algún comentario antes de irnos a corte? Por favor. Yo quería participar en aportando con lo que fue para mí la oportunidad que me dio Arte en Mayo en su momento. Todos los años premian a un artista emergente, y en el 2011 yo fui seleccionada para participar dentro de los tres premios, y a raíz de esta oportunidad se me fueron abriendo las puertas en diferentes galerías aquí en Guatemala, tanto como en el exterior. Entonces me parece que es una plataforma para todos los que están empezando, es un aliciente. Okay. Tú eres Ana Lorena. Ana Lorena. Muchas gracias, amigos. Nos vamos a corte, regresamos en un minuto. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con

perdón, olvidé el nombre, ahorita se los digo, y Gail Cochrane, italiana también y curadora independiente. Ambos tienen un currículo muy extenso que lo pueden visitar en la página del Facebook, estamos posteando, ¿verdad?, los curadores, y también tenemos miembros de comité curador que acompañan de forma local. Más o menos ingresan 500 obras de arte de la selección. Recuerdo que en algún año tuvimos algunas sugerencias, ¿verdad?, de que pudiéramos hacer la selección específica, que es lo que les comentaba, que tomamos la decisión de no hacerlo porque cerrábamos mucho y es un festival, así que si lo que necesitamos es democratizar el arte, ser incluyentes, etcétera, era imposible que nos cerráramos. Y tampoco que lo que mencionaba Pina, de que dejáramos la evolución por un lado, porque a veces me preguntan, ¿a dónde iremos a parar con el arte? ¿Será Correcto. Que ya se acabó el arte? Etcétera, etcétera, ahí vienen estas filosofías, ¿verdad? Pero considero que esto no va a parar, porque así como no ha parado la humanidad, ¿verdad? Es pura evolución, puro encuentro, pura actualidad generacional. Y pues tomamos la decisión de poder ser parte de todo esto que está sucediendo en la actualidad y poder incluir. Así que de las 500 piezas que ingresaron, más o menos tenemos 200 obras que fueron seleccionadas. A los artistas que no pasaron la curaduría o no pasaron la selección, siempre los estamos motivando para que puedan participar nuevamente, y es una motivación clara porque confiamos en todos estos artistas y que todos vamos en la búsqueda, ¿verdad? No podemos ingresar a todas las piezas porque creo que tampoco sería apropiado, pero las 200 obras que ponemos a su disposición se encuentran en Galería Rosas Botrán, Zona 14. La exposición está abierta al público del 2 de mayo al 11 de junio. Asimismo, también Galería Rosas Botrán en Paseo Cayalá. Las mismas fechas, 2 de mayo al 11 de junio. No tenemos, no cobramos el ingreso, ¿verdad? Es entrada gratuita, por supuesto. Y en el Museo Rosas Botrán de la UNIS, ubicada en Fraijanes, tenemos una exposición montada de aproximadamente 175 piezas. Es un recorrido extenso, así que si alguien o grupos quieren participar, con mucho gusto pueden dirigirse a la página de Facebook o a los teléfonos de Fundación Rosas Botrán, 2366-7064. Nosotros tenemos, con mucho gusto, ¿verdad?, podemos hacerles el tour guiado. Y ahorita creo que es interesante poder asistir porque estuvimos realizando estas intervenciones en situ, en donde María Fernanda Carlos realizó una propuesta muy interesante que vale la pena poder ir a visitar. Lourdes de la Riva, que es muy respetada, muy querida por la fundación, y que agradecemos mucho por su participación, por este encuentro que tuvimos. Alessandra Sequeira, que realizó también una reflexión, algo interactivo con los alumnos, y que se encuentran en estas tres piezas, ¿verdad?, en el Museo UNIS, acompañando a todo el resto de la colección. Okay. Así que las actividades, el 11 de mayo es el cóctel de inauguración en la sede de Zona 14. Vamos a tener el factor sorpresa, el Cuarteto Asturias va a estar acompañándonos, y los felicitamos porque sabemos que están cumpliendo sus 10 años este grupo genial. A Kenneth especialmente por todo lo que han logrado, ¿verdad? Porque la música y todo esto motiva. Así que felices de que nos estén acompañando y sean los invitados de honor del Festival Arte en Mayo. ¿Hay un mercado para el arte guatemalteco? Sí. ¿A nivel local y a nivel internacional? Percibo que sí. Sí, el círculo, no puedo decir que es un círculo grande, es un círculo pequeño, pero la verdad es de que lo que nosotros estamos intentando, no sé ustedes qué opinan, ¿verdad? Pero creo que hace pocos años empezamos a creer en la fotografía, a creer en el grabado, a considerar que son piezas de arte, a quitarnos de la vista lo único, ¿verdad? Sino que es única, ¿por quién? ¿Para quién? Para mí, ¿verdad? Entonces, todo esto es tema de educación, y que muchas familias jóvenes, parejas jóvenes, están empezando a adquirir sus propuestas, fotografía, están adquiriendo grabados, galería en Paseo Cayalá, ha tenido como esta experiencia por todas estas residencias, ¿verdad?, que están a su alrededor, en donde vemos que las familias tienen la intención ya no de comprar una pieza cualquiera, ¿verdad?, sino que quieren una asesoría específica. Gracias al Centro de Rescate de Patrimonio Cultural se nos ha dado cierta educación a nosotros que somos asesores de arte, los gestores que están acompañando en las galerías, para poder explicarles la forma adecuada de poder tratar un papel, ¿verdad? Porque creo que es parte de lo que nosotros debemos hacer de forma integral, desde el tema de no colocar la fotografía que con la luz directa, ¿verdad? Sino que si se tiene la oportunidad de colocar un UV en la ventana para que no le caiga directo el sol, temas de humedad, ¿verdad? De topes. Son cosas tan sencillas de colocar un tope en la parte de atrás del cuadro, ¿verdad? De la parte de materia, ¿verdad? Para evitar estos desgastes en las obras de arte. Entonces, es pura educación y estamos felices, y considero que por tu pregunta sí existe un mercado actual, y los artistas, impresionante, con esfuerzos propios, están saliendo y buscando todas estas oportunidades con coleccionistas fuera. Libro Entre Siglos ha ayudado mucho porque lo llevan, ya no hay un desconocimiento, sino que pueden llegar a un museo, pues primero Dios, de Nueva York, y en su momento ya van a estar registrados como artistas consolidados de Guatemala. Eso, pues, consideramos que les puede abrir puertas. Ahora, un par de preguntas para todas las invitadas, quienes deseen contestarlo. La primera ¿es el arte en Guatemala tiene incidencia política y social? Y la segunda es, ¿si la cultura es motor de desarrollo? Si quieren, respondo la primera. Yo creo que el arte en todo el mundo, igual y Guatemala no es la excepción, por ser expresión, sí tiene incidencia, porque la gente reacciona. Yo, por ejemplo, aunque no es mi temática, no pretendo hacer arte social, tuve una pieza, fue un video que se llamaba Catarsis, y cabalmente era un video en unas lavanderas en las pilas públicas, todas lavando calladas, las prendas de ropa estaban amarradas, y lo que yo quería hablar en esto es cabalmente que en estas pilas comunales las mujeres llegan a tal vez a decirse sus confidencias y tal vez están lavando sus intimidades, y aún así hay mujeres que callan, y a veces las familias no se enteran de los peligros que corren, y aunque hayan, entonces me pareció muy muy lógico esto de la, como una catarsis, como una terapia, estas lavanderas dejando su intimidad, la negrura de sus sufrimientos en comunidad. Pero a lo que voy es que entonces estas piezas sí afectan lo social, porque la gente despierta, la gente entonces manifiesta y espera un cambio. Con la pieza que estoy participando, una de las piezas en Rosas Botrán, se llama Calladita te ves más bonita. Como les decía, estoy trabajando en las etiquetas, y es lo que queremos, ese cambio de tener voz, como lo dice Ana Lorena Núñez también, de que la mujer tiene opinión, tiene derecho a ser diferente, y eso es una incidencia en lo social, a empoderarse. Fabiola. Sí, yo quería hablar como de muchas cosas, como decía Mariana, que el arte siempre se transforma, ¿no? Y es cierto, y lo vemos desde el artista en particular hasta un nivel más social, ¿no? Y su pregunta de si tiene que ver con la sociedad o no, pues para mí siempre tiene que ver con la sociedad, porque pertenecemos a una sociedad, ¿no? A un colectivo, y somos perceptivos a ciertas cosas, y los artistas como que son más sensibles, ¿no? A todo el contexto, aunque no hagan un retrato de Otto Pérez o yo qué sé, sí les afecta todo lo que pasa, ¿no? Entonces, siempre tienen que ver nuestro contexto. Y ya, aunque yo pinto abstracto, y pues aunque pinte abstracto, siempre tiene que ver que con lo que pasa alrededor, ¿no? Y ese contexto hace que cambiemos las cosas que producimos. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Ana Lorena, perdón. Como bien decían ellas, el arte es un reflejo de la sociedad y no está parte lo político del arte. O sea, están unidos, porque nosotros como artistas vivimos y nosotros nuestra intención es llegar hacia los demás. Entonces, a nosotros ser parte de estas situaciones políticas que nos rodean, inestabilidad, cualquier tipo enfocado en la mujer, niñez, problemas públicos, todo esto se ve reflejado en nuestra psiquis. Y entonces, de cierta manera, aunque, como dice Pina, no sea una obra política, va a haber un reflejo de lo que está pasando en ese momento en el que hacíamos la obra. Entonces, sí hay una relación entre todo lo que pasa y el artista, porque somos un medio de expresión y una voz. Muchas gracias, Ana Lorena. Y una última pregunta, la puede contestar quien guste. ¿Quién define este mercado, si lo hay, verdad? ¿Quién define? ¿Son los compradores de arte, los curadores, los museógrafos, o la producción en sí del arte, verdad? No los artistas, sino que toda la producción de arte. ¿Quién dirige esto o cómo se va definiendo esto? Bueno, es que tú hablas de mercado, y yo veo el arte como más allá de solo mercado, porque mercado me parece como venta, como un producto, ¿verdad? Como venta. Y el arte no tiene límites, porque es expresión, de veras es como una avalancha, empieza y tiene un efecto dominó, no para, y esto sucede también en Guatemala. Por supuesto que sí existen las galerías, o como la Fundación Rosas Botrán, que hace este tipo de festivales que nos apoyan al artista y que nos empujan, ¿verdad? Nos apoyan. Primero con los festivales, al ser aceptados en este tipo de eventos, haber pasado una curación, pues nos da un apoyo para una validez como artista. Por ejemplo, haber participado, seleccionado, ser invitada al libro, como dice Mariana, esto nos abre puertas en el extranjero, nos da validez, pero no podemos encasillar el arte solo en el mercado, porque el arte no tiene límites. Yo también lo veo así como lo ve Pina, y me pongo a pensar mucho en cuánta gente, cuántos jóvenes se dedican a pintar o a esculpir, a hacer cerámica, y muchos no piensan en esto se va a vender o no se va a vender, lo hacen porque lo quieren hacer, ¿sí? No es un producto X, es que creo que eso es parte de lo que es ser un artista de corazón, claro. Porque la propuesta viene de adentro. De lo contrario, si uno está pensando en que esto es lo que esto es lo que se está manejando en el mercado y lo que se está vendiendo bien, es una manera de, por lo menos para mí, es como una manera de prostituirse, porque uno está dejando su verdadero ser por acomodarse en una galería o simplemente por el hecho de vender. Y parte de regresamos a lo mismo. Nosotros, por lo menos en mi caso en específico, yo trabajo por lo que siento y quiero decir en ese momento. Si a alguien le gusta mi trabajo, esa es la mayor satisfacción que hay. Y si alguien lo quiere adquirir, todavía mejor. Pero mi fin no es el vender, sino expresar. Cabalmente estamos todas en ese. Bueno, yo creo que fue una pregunta bien difícil, ¿verdad? Porque ¿quién define el arte? Tal vez dejar en la conciencia de todos los que nos están escuchando la decisión de poder interiorizar con muchas piezas de arte que actualmente nos disponen todas ustedes, artistas geniales, ¿verdad? Y que tomen la decisión de poder definir lo que a cada quien nos gusta. Es una contraparte que creo bastante apropiada porque estamos tratando de, con humanos, ¿verdad? Estamos tratando con cosas muy interiores que no se perciben, que ustedes solo, como decías tú, Ana Lorena, nos dejan saber. Creo que lo peor que puede existir es pedir que nos expliquen una pieza de arte porque se le quita totalmente el encanto, sino lo que a mí me cautiva, lo que a mí me angustie de la pieza, lo terrible que puedo sentir, ya esa conexión ya tuviste, ya existió, ya te definiste. En temas de mercado y etcétera, considero que todo es un todo, ¿verdad? Porque nada puede existir sin la otra parte, como el arte, no puedo pensar en el hoy sin el arte del ayer. Borraríamos la historia, ¿verdad? Así que creo que es algo que nos puede quedar a cada uno en nuestro corazón, como ir y definir nosotros qué es lo que nos gusta del arte, si lo queremos en nuestra casa, si solo lo queremos atesorar en nuestro corazón, en una vivencia, en una experiencia, y con eso ya tendremos muchísimo de lo que ustedes nos expresan para guardar en el corazón. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional antes de terminar esta entrevista? Bueno, pues yo quiero aprovechar para agradecerte, porque creo que la entrevista ha sido muy cautivadora, estamos muy cómodas de estar acá con ustedes y agradecidas por estos espacios que abren para toda la población guatemalteca. Son bienvenidos en Fundación Rosas Botrán, estamos trabajando juntos en como un equipo, como una familia, con el propósito de poder dar un granito de arena y mejorar nuestra situación interior, nuestra educación, la comunicación, todo esto que necesita el ser humano. Son bienvenidos, comuníquense con nosotros, encuéntrennos, ¿verdad? Porque creo que si no tenemos la oportunidad de tener un encuentro con el arte ocasional, nosotros podemos ir a él. Y creo que eso nos abrirá muchas puertas a nuestros hijos. Soy madre y he visto cómo la vida de los niños cambia, cómo una estatua deja de ser estatua y se convierte en escultura, ¿verdad? Toda esta educación mínima que se les va trasladando a los chiquitos y que puedan tener la percepción de todo lo que está sucediendo a través del arte. Lleguen con sus familias, los sábados estamos abiertos, los domingos en Galería Paseo Cayalá, es una experiencia. Dejemos de pensar de que no hay nada que hacer, cada vez tenemos una agenda cultural más fuerte, fascinante, que nos va a nutrir el alma, ¿verdad? Muchas gracias. A ti, muchas gracias por tenernos. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, amigos y amigas, estaremos pendientes también, estaremos pendientes de tener más invitados aquí. Nos hace falta la Fundación PAIS, también con su festival, ahorita en junio, y se vienen más cosas, por favor estén pendientes. Muchas gracias por escucharnos, gracias a nuestras invitadas por estar acá, tengan feliz tarde. Bueno, yo soy Tzutu, hablo el idioma tzutujil, ¿verdad? Nací en una familia, la familia Achabajay, una familia muy sencilla, ¿verdad? Que vive en las montañas, ahí en el centro de la Sierra Madre, en Guatemala. Y bueno, creo que soy una persona muy sencilla y trato de crear arte. Este proyecto es sobre los 20 nahuales. Este proyecto está recopilando informaciones de parte de guías espirituales, y estamos también creando un banco de sonidos con el grupo Sotzil, ¿verdad? Y esto lo estamos trabajando ya en Audio Lab aquí en la ciudad, en Guatemala ciudad. Y bueno, es todo un equipo, ¿verdad? Un colectivo de artistas los que estamos trabajando en este nuevo proyecto. Y es para acercar los conocimientos de los 20 nahuales a la Guatemala moderna, ¿verdad? Entonces, este proyecto lo estamos desarrollando con MCHE y Doctor Nativo. Su cuello la mata, el petróleo acaba con la vida de tantas especies, todo a costa de unos intereses. Lago Negro, muere la diversidad, el eslabón de oro. Aquí en Guatemala tenemos una diversidad de idiomas, y no lo hemos trabajado, no lo hemos explotado al máximo, ¿verdad? Entonces esto solo es una pequeña muestra de del potencial que tienen los idiomas mayas para poder expresarnos. ¿Y por qué el hip hop? El hip hop es una plataforma ya mundial, ¿verdad? Y también porque tiene raíces africanas, tiene partes así de muy similares, ¿verdad? A los conocimientos locales, ¿verdad? Nació porque usamos el hip hop porque es una manera para un lenguaje, ¿no? Que podemos acercarnos más a los jóvenes, es un lenguaje moderno. Y bueno, esa es la idea, es una dualidad entre lo antiguo y lo contemporáneo, ¿verdad? Chocobal, chocobal, batzalich. Chocobal, chocobal, batzalich. Visto desde afuera, nosotros somos personajes de diferentes pueblos de Guatemala. Hombre, yo soy mestizo, el sativo es blanquito, aquel es de la mera raíz, dice aquel, ¿va? Entonces, estamos combinando los pueblos, ¿va? O sea, son personajes de... Y lo bueno es de que nos llevamos como amigos, la diferencia esa no importa, y estamos combinando lo que sabemos. Bazuk amash de kakas lemar, bazuk amash de kakas lemar, bazuk amash de kakas lemar, chocobal, chocobal, batzalik. Pues para mí ha sido un despertar, porque digamos que en la búsqueda de mi identidad, porque mi nombre es MCHE, aunque me pusieron Jeffrey, pero yo ya me reconocí. Yo ya me desperté interiormente y me reconozco como la memoria, conciencia histórica evolutiva. Entonces, para mí ha sido un despertar los nahuales, porque en la búsqueda de mi personalidad, de mi espiritualidad, de mi ser, pero fue hasta en la espiritualidad maya, digámoslo así, aunque más es natural, más de la tierra, que me encontré conmigo mismo. Que gira con pies en la tierra, blanco y celeste, camino al horizonte, sacbe, gato de monte, sacbe, caminantes desde siempre. La mejor espiritualidad no existe, pues solo ser uno mismo, esa es la espiritualidad. Y cuando uno es uno mismo, se da cuenta que la naturaleza está tanto adentro como afuera, de afuera adentro. Yo les recomiendo a todos los artistas que sigan haciendo arte con feeling, con mucho amor y transmitiendo pues el conocimiento que tienen, su cultura. Ya se va a sanar, ya se va a sanar, ya se va a sanar. Ey, achilambalam, falla, boom. Achilambalam, estaba escrito ahí. Achilambalam. Bashkambi, Achilambalam, estaba escrito ayer. Ay, Hamama, que me lo tona.